Bienvenidos a Palabra Nacional, septiembre 5, 2016. Un clásico del repertorio de Falú Mogilevski, del 55, de su último trabajo discográfico, Ayer es Siempre. Pasaron algunos días y el miedo de la naturalización es el que vuelve. Lo hicimos con Honduras, después con Paraguay y ahora con Brasil. Es increíble. Se vivió gran parte de la recta final del proceso del impeachment casi en directo, porque estaba en juego gran parte del futuro de la región, porque estamos atados, de alguna manera, al devenir político y económico del país más importante del continente. Sin embargo, una vez que la cosa sucede, los hechos dejan de ocupar los lugares que solían frecuentar en los últimos días en la prensa hegemónica. Ya no se gastan horas de televisión ni minutos de radio, y el proceso de naturalización es el peor giro a la derecha que tuvieron los sueños del Partido de los Trabajadores. Sin acompañamiento continental, la cosa va a ser muy difícil. Y en realidad, América Latina apunta para otro lado. ¿Cuántas cosas hay para decir de lo que sucedió en Brasil? En primer lugar, si los anticuerpos del sistema se convierten de pronto en su veneno, el sistema no está en crisis. La crisis es el sistema. Porque el impeachment, el juicio político, es un anticuerpo ideado por los constitucionalistas que hace más o menos 200 años empezaron a escribir cómo serían las reglas de juego en este punto del planeta. Y dijeron, bueno, si hay división de poderes, un buen día un exceso de presidencialismo puede llegar a terminar con esa piedra basal de la democracia. Ahora, si 61 senadores pueden con la voluntad de 54 millones y medio de seres humanos, quiere decir que esa tiranía de la matemática se llevó puesta a la democracia de Brasil. Súmale a eso las referencias al golpe del 64 que muchos de los senadores tuvieron al votar, ¿no? Casi como señalando que haber terminado con Goulart y con Dilma era exactamente lo mismo. Que el mecanismo que utilizaron los militares a mediados de la década del 60 y este supuestamente institucional se parecen demasiado. Pero no lo decían denunciando, lo decían golpeándose el pecho. Resulta que ahora, en este paraíso de presidencialismos que es América Latina, muchos tipos terminaban defendiendo al sistema parlamentario. Resulta que muchos de esos 61, se calcula que cerca del 70%, tenían causas judiciales insalvables, procesos que van rumbo a la condena. Y sin embargo, sin poder comprobar un solo delito, se llevaron puesta a la séptima economía del mundo. Vamos de vuelta. Si los anticuerpos del sistema se convierten en su veneno, el sistema no está en crisis. La crisis es el sistema. Súmale a eso la hipocresía continental. Y en eso la verdad es que el gobierno argentino hizo escuela. Siguiendo el manual que bajaba desde Washington, decía algo así como: está todo en manos de las instituciones y desde aquí lo que vamos a hacer es respetarlas. Se sabe muy bien que después de 4 elecciones consecutivas entre el 2003 y el 2015, el PT lo que hizo fue sacar de pobres y darles de comer y sueños y una nueva vida a tanta gente como población tiene en la Argentina. Y que de repente el capital se quiso quedar con todos los privilegios que no había gozado en esos 12 años de derechos. Eso es lo que sabe, tan bien como cualquiera, el gobierno argentino. Por lo tanto, tirar una respuesta tan formal, eludiendo la respuesta real, lo baña de hipocresía. Los medios en nuestro país, los que corresponden a la prensa hegemónica, los que hacen ese escudo mediático tan fuerte alrededor de Macri, la verdad es que tuvieron tapas destinadas a legitimar a Temer de la misma talla, del mismo peso, de la misma altura que las que legitimaron el golpe de Estado en la Argentina el 24 de marzo de 1976. Prácticamente sin adjetivos, como aquella de nuevo gobierno de Clarín. Bueno, a ver, ¿qué dijeron ante la asunción de Temer? ¿Qué argumentos utilizaron para legitimarlo? La Nación. Temer pidió apoyo para frenar la crisis. La crisis no era un golpe de Estado. Era un presidente que asumía y que tenía como sueño terminar con la crisis del PT. Clarín. Arranca otra era. lo más parecido, insisto, a aquel nuevo gobierno del 24 de marzo del 76 en su portada. El cronista comercial, Temer, promete aplicar reformas a la economía. No hay nada más para decir. Acaban de matar a un gobierno constitucional votado por 54 millones y medio de brasileños, y lo que hay para decir es que Temer promete reformas económicas. Ámbito financiero. Temer inicia un gobierno condicionado. Nada más. BAE. Temer consolida el giro económico de Brasil. La prensa. Asumió Temer. La verdad es que estas tapas, que comenzaron muy rápidamente a legitimar un poder ilegítimo, fueron algo así como el principio de la naturalización de lo que pasa en Brasil. Ahora, el asunto es continental. Y para muestras basta un botón con la Argentina, ¿no? Pero sumale a esto Venezuela y ese jaque mate que hoy está viviendo el gobierno de Maduro. Se viene una nueva unidad continental. No todas las unidades continentales son virtuosas. No todas hablan de patria grande en función de amplitud de derechos. Porque estos tipos también habrán sentido que patria grande fue el Plan Cóndor. Había unidad latinoamericana para desaparecer seres humanos. Sí, es cierto. Pero había unidad. Había unidad en los 90 para un concepto privatizador que bajaba desde el norte y había que aplicarlo aquí en el sur. Bueno, ahí también había patria grande. A no naturalizar. A no entender que lo que pasó en Honduras o en Paraguay fue fruto de pasos institucionalizados correspondiendo a la constitución de cada país y que no hay nada para decir. Fueron golpes de Estado. Si lo planteamos de otra manera, son eufemismos. Son golpes de Estado. A no naturalizar. A que no pase lo que sucede con muchos argentinos en torno a Milagros Sala. A no naturalizar. ¿Qué puede sumar uno entre tantos y tantos y tantos aciertos de Lula primero y de Dilma después, como un error que terminó cavando su propia fosa? Haber llamado a Joaquín Levy el año pasado para que un neoliberal se haga cargo del Ministerio de Economía. Había ganado por poco, la campaña electoral fue muy cruda con Dilma y se buscó un camino inverso al que se había recorrido a partir de las dos presidencias de Lula. En lugar de profundizar la ampliación de derechos, apareció un ortodoxo y el ajuste generó 10 millones de desocupados y una caída del PBI del 3,8%. Brasil implosionó. El futuro es muy complejo. Terminaron con un Brasil que amenazaba desde los BRICS, junto con China, Moscú y Sudáfrica, de comenzar a trabajar, a tejer un nuevo capitalismo. A no naturalizarlo. Pasaron algunos días y uno abre el diario hoy y no encuentra nada. Corresponde a nosotros hacernos cargo de esta memoria. Nada de creer en el país amnésico. Hay un país que no quiere recordar. Y eso es muy distinto a no poder hacerlo. Zamba del Laurel, la guitarra de Juan Falú, los vientos de Marcelo Mogilevsky. Escuchando Palabra Nacional. A veces no es necesaria una sola palabra para decir tantas cosas. Los clips de Juan Derbencis. La mayoría de los argentinos que votó por nuestra propuesta fue basada en tres ideas centrales. Ellas son pobreza cero. Pobreza cero tiene que ver con una meta como sociedad, es una meta obviamente inalcanzable. Derrotar el narcotráfico. Nosotros no podemos decir que vamos a erradicar totalmente la droga, pero sí podemos el narcotráfico, pero sí podemos decir que vamos a ponerle todo y absolutamente toda la fuerza en que la Argentina deje de estar en la situación en la que está hoy, que es una situación realmente comprometida. Y unir a los argentinos. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una mentira que se construyó en una mesa. Hablar de pobreza cero es hablar de un horizonte, de la meta que da sentido a nuestras acciones. Nuestra prioridad será lograr un país donde cada día haya más igualdad de oportunidades. Y ahora ya no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las jubilaciones arriba de esto. En el que no haya argentinos que pasen hambre. Margarita, ¿y se ve mucho más chicos o mucho más hambre en estos últimos meses yendo al comedor? Sí, mucho. En el que todos tengamos la libertad de elegir dónde vivir y desarrollar nuestros sueños. No se puede mover. Estamos en la ruina. Quiero darles una vez más la confirmación que vamos a cuidar a todos. El Estado va a estar donde sea necesario para cada argentino, en especial para los que menos tienen. Y de un día para el otro, porque el señor parece que esto no le gusta, que parece que el deporte social no es de su interés, cerró el programa, dejó 1.200 chicos sin acceso a becas de estudio. Vamos a universalizar la protección social, para que ningún chico quede desprotegido. Estamos en el mes de mayo y provincia entrega pan dulces. ¿Ahora entrega pan dulce? Hace dos semanas. Y no solo entrega pan dulce, sino que entrega pan dulce vencido y lleno de hongos. Pero para que haya en realidad pobreza cero, necesitamos generar trabajo. Los empleados despedidos, ¿cómo es tu nombre? Federico. ¿Hace cuánto trabajábamos acá? Casi 7 años. 9 años y medio. 5 años. 16 años. Iban a ser 7 años ahora. Llevo 10 años ahí trabajando. Cuando yo empecé acá, mi hijo lo tenía en brazos. Ahora tiene 21. Ampliar la economía. Aprovechar los enormes recursos naturales y humanos que tiene la Argentina. El total, casi 1.700 compañías que formalmente avisaron. Fuentes de la AFIP. Vamos a cuidar los trabajos que hoy existen, pero sobre todo a producir una transformación para que se multipliquen las fuentes de trabajo. Hicimos un convenio con McDonald's en esta semana, un convenio de entrenamiento en el puesto de trabajo, es decir, que es donde más se aprende. Cuando uno superior al salario mínimo. No es un sueldo, es una ayuda económica. Porque esa es la única forma de que haya prosperidad donde hoy hay una pobreza inaceptable. Yo quisiera preguntarle al presidente Macri, ¿cómo vamos a pagar la luz? ¿Cómo vamos a pagar nuestros impuestos y los hechos de trabajo? En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. No existe justicia ni democracia sin justicia independiente. Un procesado nombra a 2 jueces y comisión en la corte. Quiero decirles por último que siempre voy a ser sincero con ustedes. El argentino juez federal ordenó que se amplíe la investigación sobre el presidente Mauricio Macri y su vinculación con los papeles de Panamá. Macri fue imputado por la Fiscalía Federal en el mes de abril tras las revelaciones del escándalo de las empresas offshore. Vamos juntos, argentinos. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Palabra Nacional. Bueno, vamos a escribir una carta al neoliberalismo. A quien corresponda. Lunes 5 de septiembre de 2016. Mientras las columnas de la Marcha Federal se acercaban a Buenos Aires en dirección a Plaza de Mayo, el presidente Mauricio Macri llegaba a China. Fue a la cumbre del G20 y también fue a buscar inversores. Desde que llegó al poder está buscando inversiones, la famosa lluvia de dólares. Ha estado de gira, ha recibido mandatarios, ha firmado acuerdos y ha firmado convenios. Pero aún las inversiones no llegan. Macri comenzó dudando de los chinos. ¿Será porque los acuerdos vinieron de la mano de los Kirchner? ¿Será porque no son europeos o americanos? Cuando Macri visitó a Angela Merkel, ella le dijo algo así como: todo muy lindo, pero van a tener que esperar, en clara referencia a las inversiones. Jorge Castro, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, decía en una nota del diario La Nación de la semana pasada: el G20 enfrenta una doble situación de crisis en el sistema global. Por un lado, hace 3 años que la economía mundial tiene el mismo nivel de expansión, 3% anual, el más bajo de los últimos 8 años. Y eso coincide con un auge de la hiperliquidez global debido al vuelco del ahorro de los países emergentes, China en primer lugar, y el mercado financiero internacional. Señalaba, por otro lado, este año eclosionó el carácter contradictorio de la globalización surgida de la década del 70, que favoreció fundamentalmente a los países emergentes. Le permitió a China sacar 600 millones de personas de la pobreza extrema, 190 millones a la India y 30 millones a Brasil. Al mismo tiempo, los grandes perdedores de la globalización han sido los trabajadores industriales de los países avanzados, con sus salarios estancados o en retroceso en las últimas 2 décadas, con especial énfasis a partir de 2001. Como corolario, eso desató una crisis de confianza en los países avanzados, con un rechazo generalizado al establishment político, económico y cultural, como lo revela inequívocamente el referendo británico que optó por salir de la Unión Europea. El mundo está en crisis, las economías centrales están complicadas. Ellos no buscan invertir para expandirse, buscan vender, mandarnos sus productos y llevarse nuestros dólares. Y esos dólares, meterlos en una timba financiera. En ese marco, Mauricio Macri abrió las importaciones. Es cierto que muchas medidas que había tomado el gobierno anterior iban en contra de los acuerdos y convenios de nuestro país con la Organización Internacional de Comercio. O por lo menos, estaban en grises discutibles. Pero esas medidas estaban orientadas a proteger el empleo argentino. Después podemos discutir el grado de eficacia. Sin embargo, Macri, en vez de regular o enderezar esas medidas, de corregir los errores, pero mantener una política de protección, directamente las destruyó. Creyó que eso era hablarle a los mercados. Creyó que eso era generar confianza. Confianza es una palabra clave en el discurso del presidente. Él habla de generar confianza. Sin embargo, hasta ahora no generó esa confianza en los inversores externos. Las inversiones no están. Ni tampoco en los empresarios locales. Me pregunto, ¿sigue generando confianza en sus votantes? ¿Y genera confianza en el pueblo argentino? Juan Derbencis, un humilde servidor. Mogileski, Falú en vivo, ayer es siempre, si llega a ser tucumana, de Leguizamón y Pérez. Thank you. Seguís escuchando Palabra Nacional. El último libro de Rodolfo Braselli es El hombre de harina y otros relatos agradecidos. Dice el gran Braselli en uno de sus cuentos que Juana Zarategui era una desatada madre de atar. En el Vistalba de Luján de Cuyo, pañuelo verdecito al oeste del paraíso, nació Juana Zarategui. La Juana sucedió entre 1915 y 1995. Se casó con su primer novio, parió en su casa tres hijos que pesaron cada uno entre 5 y 6 kilos. Vivió todos los días con sus noches, siempre con su único hombre, el Andrés. Apenas se completó el tercer grado. Jamás leyó un libro, jamás. Profesión, la más difundida y menos considerada del mundo. Semillar hijos, hacer las comidas y trabajar en la casa. Y llegado el caso, a la par del marido. Era chiquita, abundante, sólida, de caminar arrebatado y tropezador, pero nunca consiguió romperse la cadera. La Juana tenía un carácter que iba adelante de sus pasos, y si había que poner cuatro gritos, ya los puso. No hizo otra cosa que trabajar hasta en las fiestas de guardar, acompañando los sueños sencillos pero ilimitados del Andrés, que los hijos estudiaran y que fueran personas de provecho y no aprovechadores. No era mujer de andar rezando la Juana, pero, eso sí, el Jueves Santo iba a misa porque decía con pícaro pragmatismo metafísico que cuesta respetar los santos un poco. Uno nunca sabe. Invicta de libros, para ella no existía ni el psicoanálisis, ni la semiología, ni la globalización, ni nada de eso. Eso sí, tenía bien aprendido que cuando sale el sol, amanece, y cuando amanece, arriba, porque demasiado corto lo hicieron al día para todo lo que hay que hacer. También sabía instantáneamente cuando alguien tenía puesta la careta en vez de la cara. Calaba a los falsos y embusteros. Nunca se la escuchó cantar, salvo las 40. Hablaba con segunda intención, con tercera también. Para ella, adivinar era un hábito. No le importaba un caracús lo que veía, le importaba lo que adivinaba. Su lógica demoledora. Si uno no trabaja, se lo comen los bichos. Y si uno trabaja, también se lo comen los bichos, pero después. Respecto de los tontos, tenía su teoría. Díganle que se pegue la cabeza contra la pared. Si lo hace, es tonto nomás. Si no lo hace, ese no tiene un pelo de tonto. La Juana una vez le dijo a uno de sus hijos, cortate el pelo, pareces poeta así. El hijo aclaró, mamá, soy poeta. Y ella le contestó, cortate el pelo, ¿qué necesidad tenés de parecer poeta? Cuando supo que este hijo iba a estudiar filosofía y letras, averiguó en el vecindario qué era eso. Todos, menos un violinista lunático que la felicitó, le dijeron que, con esa carrera, el hijo se iba a morir de hambre. La Juana lloró con moco y todo. Meses lloró a cualquier hora. Pero un día, mientras planchaba, de pronto le dijo al hijo: ya estamos a 10 de febrero. ¿Qué esperás para ir a anotarte para estudiar eso de letras y filo no sé cuánto? Iré mañana, mamá. Ella clavó la plancha en la mesa. ¿Mañana? ¿A qué hora vas? Basta de rascarte las verijas. Para el mundo eran los finales de la década del 50. El Andrés trae a la casa el primer lavarropas, marca Siam. Modelo, eslabón de lujo. La Juana sale a la vereda a contarle al vecindario: el Andrés me regaló un jabón de lujo. Ignorancia convertida en poesía. ¿Qué otra cosa es un lavarropas que un milagroso jabón de lujo? Un día, justo Jueves Santo, a media mañana, cayó a su casa un fulano que venía a discutir sobre un contrato. El tipo, para argumentar, sacó un revólver y apuntó el pecho del Andrés. En eso entró la Juana y al tipo del revólver se le paró enfrente. Vamos, hijo de puta, tire, tire de una vez. Y así, petiza como era, empezó a empujar, con su pecho alzado, al revólver y al tipo que lo empuñaba. Se fue el tipo muy insultado y con todas las balas que traía. La Juana mantuvo su carácter hasta el sufriente final de sus días. Llegó la arterioesclerosis, esa enfermedad que permite a los viejitos la compensación feliz de sentir que están viviendo 50 o 60 años atrás. El que iba a ser el último fin de año de su vida lo celebró no el 31, sino el 30 de diciembre. El 30 se levantó diciendo: hoy es 31, y no hubo Dios que la hiciera cambiar. Pongan el mantel de hilo y los pollos de una vez por todas en el horno. La familia simulaba hacerle caso y ella tornó: ¿qué mierda de comida están haciendo que no hay olor a nada? Hijos y nietos trataron de convencerla de que mañana es fin de año, no hoy. Fue inútil. Doña Juana consiguió que ese 30 fuera 31 de diciembre. Ya, con todos en la mesa, empezó a llamar a su marido. Decía: pero hace 2 horas que se está bañando. Le explicaron que el Andrés había muerto hacía 10 años. Se enfureció. Habladurías. Ustedes matan a los vivos y a los muertos. No me chupo el dedo. El Andrés está en el baño afeitándose. Con dolorosa dificultad se levantó de la silla y fue al baño. No encontró a su Andrés. Volvió. Tomó una pata de pollo con la mano y empezó a comerla. Mientras tanto, lloraba desconsolada. Una se mata haciendo de comer. ¿Para qué? Pero cuando lo vea al Andrés, me va a escuchar. Muchos años antes pasó esto. El hijo medio poeta de la Juana volvía de la escuela a media tarde. Un vehículo lo atropelló. Una vecina, bastante atolondrada, corrió a avisarle que un auto le había pisado la cabeza al hijo. Por ese carril, el del accidente, se iba al hospital. La Juana se subió al primer auto que encontró y, sin pedir por favor ni nada por el estilo, dijo: a mi hijo lo ha pisado un auto. Me lleva al Español. Cuando llegó, un médico y dos enfermeras trataron de frenarla. Espere 10 minutos, señora, y podrá ver a su hijo. Pero ella, hijos de su madre, y un mordiscón para el médico, un sopapo a la derecha y otro sopapo a la izquierda, y las dos enfermeras de traste al piso. Despejado el camino, la Juana corrió empujada por el puro instinto, y al llegar a la sala de emergencias encontró la puerta cerrada. Retrocedió varios metros y se arrojó sobre ella y la abrió de cuajo. Y entonces gritó la Juana: ¡Hijo mío! Y yo, que era el que estaba ahí sentadito en la camilla con una venda en la cabeza, sentí cómo me anidaba con su tremendo abrazo. Madre mía, madre mía. Juana Zarategui de Braseli. De El hombre de harina y otros relatos agradecidos, de Rodolfo Braseli. El hijo de Juana. Zamba del Lozano, de El Cuchi y Castilla, por Juan Falú y Marcelo Mogilevski, de Ayer es Siempre, su último disco en vivo. Thank you. Seguís escuchando Palabra Nacional. Recibimos el último número de la revista Crisis, el número 26 de esta nueva etapa. Una publicación absolutamente emblemática, ya mítica, cuando hablamos del periodismo argentino que va de principios de los 70 hasta mediados de esa misma década. Una redacción que tenía a Citolema, a Galeano, a Conti. De este último número, una nota de Alejandro Gallero que habla de la fuga de capitales, cuando los verdes vienen rajando. De este último número, una nota de Alejandro Gallero titulada Cuando los verdes vienen rajando. Tiene que ver con la fuga de capitales, aquella que nunca armó un partido político, dice el autor, ni se presentó a elecciones, pero que volteó varios gobiernos de distintos pelajes y que siempre gana cuando todos los demás pierden. Dice Gallero en Crisis que durante el gobierno de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina, el país había logrado algo inédito: crecer a tasas altas sin sufrir la restricción externa. Por ese entonces, las exportaciones aportaban las divisas necesarias para poder pagar todo lo que importábamos más la deuda. Pero en 2011, los residentes en la Argentina fugaron 25 mil millones de dólares. Fíjate vos, el equivalente a 5 veces lo que se pagó por la renacionalización de YPF. Y las cuentas, a partir de ese momento, dejaron de cerrar. Dice Gallero que este fue el inicio del declive final del modelo kirchnerista. Desde entonces, Argentina pasó a ser uno de los países de menor crecimiento en la región. Y su política económica comenzó a bailar al ritmo de la necesidad de conseguir dólares. La expresidenta y sus principales referentes en la materia sostuvieron una interpretación monolítica sobre la fuga de capitales. Se trataba, decían, de un veto de los sectores concentrados de la economía a las políticas de redistribución de los gobiernos kirchneristas. Sin embargo, dice el autor, al analizar la historia económica de las últimas décadas, pareciera que el escape de las divisas no mostró una coherencia ideológica tan evidente. De hecho, los dos principales modelos neoliberales aplicados en el país padecieron descomunales procesos de fuga. En el año 80 se arruchó la tablita de Martínez de Hoz y en el año 2001 hizo trizas el régimen de convertibilidad. Abro paréntesis y agrego que es cierto, pero hay una enorme diferencia. La fuga de divisas en el marco del kirchnerismo se dio después de crecer a tasas chinas, y la fuga de divisas en la última dictadura y en el menemismo tuvo que ver con el fin del modelo, con los botes que comenzaron a tirar en el océano los hombres del neoliberalismo cuando vieron que el Titanic se hundía. Esa es la gran diferencia entre estas tres fugas, Martínez de Hoz, Cavallo y la economía en manos del kirchnerismo. Técnicamente la fuga es la salida del sistema económico financiero de los capitales de quienes residen en un país con la intención de escapar de regulaciones estatales o de las consecuencias de políticas públicas, lo cual engloba un conjunto de situaciones muy diferentes y no necesariamente implica que las divisas crucen las fronteras. Dos puntos. Las personas de clase media que compran dólares y los sacan de sus cuentas bancarias para llevarlos a su casa o a una caja de seguridad están engordando la fuga. Tampoco es necesariamente ilegal. Un empresario que transfiere su dinero a una cuenta en el exterior, declarada en blanco, está provocando un perjuicio a la economía argentina, pero no está delinquiendo. Ahora bien, las investigaciones sobre el tema muestran que en América Latina una proporción importante está vinculada a actividades ilícitas o, en el caso de las legales, asociadas a algún tipo de evasión impositiva. Un ejemplo: de las más de 4.000 cuentas de argentinos descubiertas en el HSBC de Suiza, gracias, claro, al arrepentido Hervé Falciani, solo 158 estaban declaradas en la AFIP. Por otra parte, la fuga no solo deteriora la capacidad del Estado para poder cobrar impuestos a los sectores de mayores ingresos, también implica que los excedentes producidos localmente dejan de ser invertidos en el país, lo cual bloquea cualquier posibilidad de desarrollo genuino de las fuerzas productivas. En este sentido, hay que agregar a los flujos de fuga aquellos que son transferidos por las multinacionales a sus casas matrices y, además, los que se emplean para el pago de la deuda. Para tener una idea de la magnitud de este problema, las estadísticas oficiales afirman que existen 235 mil millones de dólares procedentes de la fuga que se han acumulado fuera del sistema productivo. Dice Gallero, la hostilidad política del empresario acelera la huida de dólares, pero su alineamiento ideológico no la evita cuando los desajustes vuelven palpable la posibilidad de perder dinero. Abro paréntesis, ahí está lo que planteábamos antes. Una cosa es haber fugado miles de millones de dólares en la cresta de la ola del crecimiento kirchnerista y otra cuando estaba haciendo agua, cuando estaba muriendo la plata dulce de José Alfredo Martínez de Hoz y la convertibilidad de Caballo Menem y Caballo de la Rúa. La fuga, dice Gallero, es uno de los principales peligros que enfrenta en el mediano plazo la gestión de Mauricio Macri. Cuando los verdes vienen rajando. Firmado por Alejandro Gallero, número 26 de la revista Crisis. En una noche serena, un beso pedí a una estrella. De tanto verla tan bella, me ha contestado diciendo: imposible. Tú subes y se aleja diciendo imposible, Vidala del Imposible, la versión de Falú y Mogilevsky de su último trabajo discográfico, Ayer es Siempre, grabado en vivo. Amor pedí a una morena de tanto verla tan bella como la nube y la estrella. Me ha contestado diciendo imposible, imposible. ¿Para qué quiero mis ojos? Mis ojos, ¿para qué sirven? Mis ojos, si se enamora y se apasiona, vidita de imposible, de Nacional.